que tú puedas o quieras decir a cada uno y que tú puedas tocar y que cada corazón pueda abrirse a escuchar palabra tuya. Te ruego que sujetes mi mente, que es muy dispersa, y que realmente pueda atenerme a lo que tú tienes, que no sea ninguna opinión humana mía. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Yo sé que tú vas a hacer la obra y te doy gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver si puedo leer aquí porque no quiero ponerme lente. Es que un enredo y entre paréntesis se me quedaron allá los lentes. Ah, no, acá están. Los voy a tener que sacar, disculpen. ¿Eh? Yo creo que tenemos que hacer un púlpito con una especie de lupa acá. ¿Sí? Entonces cualquiera que se pare, porque el body también así, no, la pinta y simuladamente saca los lentes. Dice, no, pero a todos no nos complica. A mí me complica, hermano, porque no sé por qué siempre están cochinos. Entonces no veo nada. Es tan horroroso. Entonces voy a ver si puedo leer, pero por si acaso puedo leer alguna cosa mía, algún error. Quiero que puedan abrir su Biblia en Gálatas 6:1-4. Vamos a leer. Gálatas 6. Gálatas 6:1-4. Quiero decirles que realmente Dios ha estado hablando esto que por varios hermanos. Y cuando ustedes empiecen a leerlo van a darse cuenta. Vamos a Gálatas 6:1-4. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, incumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. El versículo que quiero hacer hincapié es el número 3, que dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. En la versión nueva, la nueva versión internacional dice, si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Antes de empezar, quiero decirles que mi primer acercamiento personal a este versículo fue cuando estaba en el colegio. Yo estudié en todo tipo, en colegios católicos, de todo tipo de monjas españolas, de todo tipo, alemana. Era un colegio enfermo de católicos, bueno, no voy a decir, pero hace como 40 años más. Sí, porque esa es la verdad, ¿para qué estamos con cosas? En todo caso tengo 54 años, porque hay que sacar la cosa que en ese colegio, ¿ah? No sé nada, pero por aquí, soy vieja, pero bueno, gloria a Dios. No importa, mucha honra, 30 años en Cristo, mucha honra. Bueno, se me fue la onda, la monja. Resulta que Yo cuando tenía como 14, 13 años tenía una agenda donde anotaba puras frases así entretenidas o no sé cómo le llamarán ahora, cool. En mi tiempo era chora, no sé, bacán, no sé cómo le dirán ahora porque no quiero aparecer más vieja de lo que soy. Porque el lenguaje, como ya no tengo hijo, se casó el hijo, menos tengo nociones de lenguaje de jóvenes. Pero lo concreto es que una monja, ¿cómo se dice? Una monja, sí, una monja. ¿Ah? Una sor, no sé, bueno, pero es que... Bueno, los que estudiaban colegio de cura o de monja nunca quieren saber más nada. No, no sé por qué, por lo menos en mi tiempo era así. Bueno, lo concreto es que esta monja dijo esto: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas. Y yo se me quedó grabado y lo escribí en esa agenda y la miraba. Gálatas. Yo pensaba que Gálatas era un gallo. O sea, no tenía idea. Si en colegio católico no tenía idea que Gálatas era un libro. Tenía idea. Y lo tomé como una máxima de mi vida. El que se cree, ¿no?, ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esa es una anécdota de cómo yo llegué a este versículo. Por supuesto, cuando me convertí al Señor, me di cuenta que Gálatas era un libro. Y por supuesto, al cabo de los años comprendí en qué contexto estaba este versículo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Vamos a comenzar. Lo concreto, hermanos, es que muchas veces en nuestra vida como cristianos, a veces no somos lo que realmente creemos. Y esta curiosa seguridad que nos asalta generalmente se produce cuando nos critican, por ejemplo. No, sí, yo soy, pero uno al tiro le viene lo buen cristiano que es, pues, o sea, al tiro piensa, ¿no? Si yo estoy súper bien y toda la cuestión. O si no, al momento cuando nosotros nos referimos a otro, a criticar a otro, a emitir un juicio a veces de otro, somos rapidísimos y nos llena una cualidad así, una situación de seguridad absoluta. Sin embargo, la palabra de Dios, estos versículos que leímos, dice, nos señalan claramente la posibilidad de que nuestra condición espiritual real no sea lo que realmente creemos, lo que nosotros creemos. O sea, de estar autoengañados. Es un autoengaño, por supuesto, muchas veces la generalidad sutil, casi inconsciente, diría yo, pero en algunas veces consciente. Y ahí está lo grave. Cuando es consciente, porque realmente nos estamos asemejando a los fariseos, a quienes su orgullo y arrogancia les impedía justamente reconocer las faltas que Jesús les decía y arrepentirse por ende, ¿ya? Ahora, la autosuficiencia, que era lo que más había en los fariseos. Entre paréntesis, los fariseos es un súper tema que he investigado y que daría para otra predicación, porque los fariseos no tienen todas las cosas malas, ¿eh? Hay cosas que podemos aprender grandemente de ellos. A lo mejor algún día, si Dios me da, lo voy a hablar al respecto. La autosuficiencia, que era lo que más había en los fariseos, nos lleva a un estado. Cuando somos autosuficientes, a un estado de letargo, de demora así, espiritual, de donde uno pierde la capacidad para reaccionar, porque nos vamos quedando así, o nuestras reacciones se hacen cada vez más lentas. Esa es la verdad. Por ejemplo, yo pensaba, quiero tratar de no salirme porque para ir bien en el tiempo, pero el terremoto, por ejemplo, sinceramente yo salí arrancando hacia afuera de mi casa. Y la visión que tuve de todo ahí, el condominio y las cuestiones moviéndose, el color de la luna verde, todo, fue horroroso. O sea, yo sentía que era como una cosa apocalíptica. Pero aunque la estaba viendo ahí, palpando todo lo que se veía, no me podía convencer. O sea, se me pasó la venida del Señor y una serie de cosas, pero aún así, viviéndolo con el piso moviéndose, no lo podía creer. No lo asimilaba y no lo asimilé. Y realmente me impacta eso de que cómo nos vamos envolviendo y no podamos reaccionar a muchas cosas. Factores que conducen a esta especie de autoengaño que nos suele pasar muchas veces en la vida. No quiero decir que todos los que están acá estamos viviendo esto, pero a muchos en cualquier momento de nuestra vida nos puede suceder. Ahora, factores que conducen a este autoengaño. Primera cosa, el pecado.